descalzo y me resbalé. Y ahí me quedé. De repente se hizo de noche, estaba mojado, estaba descalzo y me resbalé. Y ahí me quedé. La resbalona, la resbalona, la resbalona, la resbalona, la resbalona, la resbalona, la resbalona, la resbalona. La resbalona, la resbalona, la resbalona.